abierta. Los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Audiencia, me escuchas? Sí, te escucho, como media tapadita, pero te escucho. Es porque tengo. ¿Estás con el barbijo? Ah, bien. Me parece mucho esta mañana. Sí, sí, me parece que sí. Bien, bien. Pero se te escucha igual, se te escucha. Jorge, estoy en la parada 2, aquí en donde se han realizado los testeos, en el laboratorio móvil, le digo yo. Es un contenedor, sí. Pero para mí es el laboratorio móvil donde se han realizado los testeos de COVID-19. En forma gratuita. Están llegando las autoridades, pedí a todo el mundo para hablar unos minutitos, todos me negaron la palabra, me dijeron que el único que habla era Cipriani, pero obviamente quien no niega su palabra es el doctor Jorge Curbelo, que ya tenemos con nosotros, de la Unión Médica de Maldonado, también parte de lo que ha sido este trabajo que se ha realizado aquí en este laboratorio móvil, y es con quien por lo menos vamos a hablar unos minutitos nada más para que nos cuente justamente, nos dé detalles no de los testeos, porque eso se va a realizar en un ratito, pero sino de lo que ha sido la experiencia justamente de este trabajo que se ha realizado aquí. Gracias, Jorge, por el tiempo. Contale a Jorge, Ricardo, y a todos, a Jorge, Ricardo y a toda la audiencia, los detalles entonces de este trabajo. Hola, Jorge, Ricardo. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Y bueno, por suerte, con un lindo día, después del día que tuvimos ayer, que pensamos que hoy iba a seguir lloviendo y estábamos todos un poco expectantes a ver qué iba a pasar, pero no, se está pudiendo armar todo frente al contenedor. Y la verdad que nosotros desde la Unión Médica, muy conforme con el trabajo realizado, la experiencia que obtuvimos, que se demostró una vez más que cuando se quiere trabajar en equipo, se puede. Acá se realmente confluyó todas las voluntades y bueno, gente de distintas instituciones que realmente trabajaron estos 10 días en forma fantástica. Ayer lo resaltaba en la reunión que tuvimos al mediodía en la RAP, la NER, que estuvo a cargo de toda esta movida, Elizabeth, y una de las cosas que resaltó fue ojalá siempre en los equipos de salud hubiera de alguna manera esta sintonía y esta energía en positivo que se encontró acá en el contenedor. Y realmente quienes estuvimos acá eso lo valoramos y lo resaltamos. Y ni que hablar que, bueno, los resultados que ahora va a dar a conocer el presidente de ACE, que de alguna manera afirma lo que nosotros hemos venido diciendo, la gran cantidad de personas que sigue así estando asintomáticas, que no lo saben, que de alguna manera se contactó una vez más con los resultados que va a dar ahora en pocos minutos el doctor Cipriani, ¿no? Otro de los datos que seguramente adelantarán, y tal vez tú nos puedes decir, pero no tenemos claro, es si justamente se va a estar trasladando el contenedor donde estaba previsto, allí en Solana, o directamente ya se va hacia Rocha. No, exacto. El día de ayer, bueno, se planteó de que en virtud de que hay también un apoyo desde ANCAP y de algunas empresas que están allí en el entorno de Solana, el contenedor se va a pasar para allí, para la ANCAP de Solana. Y en principio van a estar los 5 días de carnaval, o sea, desde el viernes que empieza la semana de carnaval hasta el martes de carnaval, haciendo hisopados allí. Y bueno, nosotros de la Unión Médica seguimos bregando y seguimos tratando de ver si logramos la unidad móvil para hacer hisopados. Vamos a tratar de ver si podemos agarrar en una parte ahora al intendente y al doctor Cipriani. Y de alguna manera esto también ha sido bien visto por la Liga de Fomento Punta del Este, más ahora que se abrió parcialmente la frontera, y bueno, hay ahí una propuesta para poder trabajar en conjunto. Vamos a ver si eso tiene andamiento y si lo podemos lograr. Jorge Méndez, está por acá. ¿Cómo le va, Jorge Curbelo? ¿Cómo está? Muy bien. Jorge, decía que están muy conformes con la experiencia. En definitiva, ¿llegaron al público que ustedes querían llegar con este tipo de hisopados, teniendo en cuenta que era aleatorio? O sea, que ustedes no salían a buscar a la gente, sino que dependían de la gente que decidiera ir por allí, hacer la cola, hacerse el hisopado. ¿Fue el público que ustedes esperaban que fuera? Sí, sí, sin lugar a duda, digo, y los resultados hablan y afirman eso, ¿no? De que tal cual, digo, llegamos al público que básicamente que no era el departamento, que es el turismo interno, y de alguna manera se demuestra de que hay un gran porcentaje de ese turismo interno que está siendo positivo y que no lo saben. Y de hecho también, digo, resalto la responsabilidad de la gente que vino, porque no bajamos ninguno de los 10 días, se bajó de 100, 115 hisopados, o sea que la gente, hasta el día de hoy que ven el contenedor, siguen viniendo a ver si se sigue realizando el hisopado. Y bueno, eso obviamente que afirma y confirma, si bien los números han ido bajando, por suerte, en el departamento y en el país, bueno, yo creo que toda esta movida también sirvió para de alguna manera también a tener el apoyo que tuvimos de todos ustedes, los medios de comunicación, desde que empezamos a tener cabida en los medios, desde inicio de diciembre, cuando empezamos obviamente a hacer esta concientización, por llamarlo de alguna manera, y la preocupación que teníamos de la Unión Médica, que veíamos cómo venían aumentando y cómo venía el trasiego de gente que venía de una zona roja en ese momento, como es Montevideo, hacia Maldonado. Hoy, por suerte, Montevideo aparentemente ha salido de la zona roja, pero una zona roja que salió, que lo decíamos también nosotros a inicio de temporada. Ojalá sea real, ¿no? Y que no sea porque mucha gente no está en Montevideo y se trasladó justamente al interior, entre otras cosas, hacia Maldonado y Rocha, ¿no? Bien, decís que van a plantear la idea de la posibilidad de que haya alguna unidad móvil haciendo hisopados. ¿Tienen, además de la idea, tienen ya un plan de trabajo? ¿Si sería solamente la zona de costa, si serían todo el departamento? ¿Cómo de qué manera más o menos se avanzaría en la tarea? E inclusive, si hay algún plazo para puesta en práctica de esta opción. Bueno, en principio seguro hacia todo lo que es la parte de costa, ¿no? Máximo que ahora viene semana de carnaval y como todos sabemos tenemos una gran afluencia básicamente también de gente de Montevideo, de la capital. Entonces la idea es hacerlo básicamente en la zona de costa. Obviamente que si la parte económica, pues no olvidemos que todo esto tiene un costo, ¿no? Nada despreciable. Uh-huh. Entonces, lo ideal es tratar de hisopar a todo el que se pueda, y si pudiéramos al 100%, al 100%. Hay que ver después sobre la mesa y con los recursos que se puedan contar, cómo se puede implementar para poder hacerlo, sí, o en los barrios del departamento, o en las localidades del departamento, y bueno, y tener esa unidad móvil para hisopado. No olvidemos que el propio Radi, que es el asesor de Grupo Gach de Presidencia, él ha dicho que cuanto más hisopen, obviamente que más se ayuda a prevenir la difusión del COVID, y eso es tal cual. Máximo, vuelvo a insistir, con la cantidad de portadores sanos que hay y que no se conocen. Así que, obviamente, cuanto más hisopado hagamos, mucho más prevenimos del que se pueda estar difundiendo el COVID. Ojalá podamos tener una unidad móvil que no solamente sea para la costa, sino para las distintas localidades o inclusive los barrios. De hecho, lo está haciendo Montevideo, ¿no? Entonces, si Montevideo lo está haciendo, quiere decir que de alguna manera está ayudando también en esa línea que están diciendo los asesores científicos. Sí, en lo personal te reconozco que eso me llama la atención, Jorge, que haya una forma de manejar la situación o de hacer los hisopados en el interior y otra forma diferente en Montevideo cuando estamos en el mismo país, más allá de que pueda ser intendencias diferentes, con administraciones diferentes, con perfiles políticos diferentes. Pero me parece que a esta altura ya como que se necesita un modus operandi igual en todo, coherente en todo el país. Y me parece que el hecho de que haya unidades móviles recorriendo las ciudades y haciendo hisopados aleatorios, me parece algo que sería muy beneficioso, no solamente en Montevideo y en Maldonado, sino en cualquier parte del territorio nacional, ¿verdad? Sí, yo creo que sería lo ideal, obviamente, tener esas unidades móviles en todos los departamentos. Yo te insisto, yo te puedo hablar lo que obviamente estamos peleando y lo que vemos desde Maldonado. Está bien. Te digo porque un poco esa visión no nos la han planteado, inclusive ayer la plantearon también en la reunión, porque ciertas cosas se hacían en Maldonado y no se hacían a nivel de todo el país. Y yo con eso te digo, ¿y por qué el hemocentro lo tenemos en Maldonado y no lo tenemos en Montevideo en el resto del país? Y Maldonado creo que ha tenido una idiosincrasia de su gente, a ustedes mismos, los medios de comunicación, que ayudan a que Maldonado tome ese impulso y que muchas veces tome la iniciativa y después sea ejemplo en otros departamentos. Y bueno, si vamos a esperar a que sea todo, no sea nada, y bueno, empecemos por algo para tratar de la experiencia y trasladarla al resto del país. Pero además hay otro argumento que es irrefutable, Jorge. Al departamento de Maldonado en el verano llegan normalmente 200,000-300,000 personas. Ni que hablar. Bueno, que entonces no se puede manejar y ver a Maldonado de la misma manera que a Tacuarembó o a cualquier otro departamento, o a 33. Y no es por desmerecer a esos departamentos, es porque la realidad indica que es así. Es de la misma manera que se nos ha dicho, bueno, pero de Montevideo no se pudo hacer ningún control de hisopados en la salida porque es mucha gente. Y sí, la realidad de Montevideo es una, la realidad de Maldonado es otra, la realidad de Tacuarembó es otra. Pero cuando hablamos de Maldonado, hablamos por la cantidad de gente que se junta en un mismo lugar en tan poco tiempo, ¿verdad? Por ejemplo. Concuerdo con contigo plenamente. Si supiera las peleas que a veces tengo con alguna vez algún jerarca medio, no con los jerarcas actuales ni lo que tuvieron, sino jerarcas medio, con respecto a eso mismo, porque a veces una de las respuestas es: ah, no, porque o lo hacemos para todo el país o no lo hacemos para nadie, o no podemos tener nada más que en un lugar determinada técnica, por decirte algo de lo que me manejo, y el resto del país no tenerla. Y bueno, son a veces las respuestas con las que tenemos que luchar permanentemente, y concuerdo totalmente contigo, porque aparte se pierde de vista no solamente la cantidad de afluencia que tenemos, que es muchísimo más el verano, sino todo lo que genera este departamento para el resto del país. Entonces, de alguna manera, bueno, tenemos algunas diferencias, que y no es por desmerecer a nadie, y no es por ser más que nadie, simplemente que a veces tenemos iniciativa y quizás hasta posibilidades de recursos que otros departamentos no lo tienen. Y bueno, y por eso también es iniciativa que se trata desde acá, como para también empujar a que otros departamentos puedan tenerlo. Porque de la manera que, si uno dice, bueno, si Maldonado lo logró y pudo hacerlo y pudo ponerlo en práctica, pues el resto no. Y muchas veces eso sirve como ejemplo y como impulso para que otros lo hagan. Pero bueno, es la realidad que tenemos, y creo que no va cambiando muy muy a poco, y muchas veces con esa seguimos teniendo esa mirada centralista desde Montevideo, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que resaltar es que el Hemocentro se generó desde Maldonado para Maldonado, pero se ha reflejado su aporte para todo el país, y creo que por ahí va la cosa. No importa dónde se haga, sino para quién se haga, y en este caso el Hemocentro demuestra claramente que es una fundación que se creó no solamente para pensar en la gente de Maldonado y en la sangre de la gente de Maldonado, sino que todo el país hoy se está beneficiando de eso. Totalmente, totalmente, y bueno, y ojalá. Y no necesariamente tiene que ser de Montevideo, porque es la capital administrativa del país. También en Maldonado se puede hacer algo que sea para todo el país. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, y es un poco el ejemplo que hemos estado poniendo a raíz de la solicitud de esta unidad móvil, que ojalá se concrete, ojalá podamos llevarla a cabo. Y bueno, veremos un poco, a ver ahora los anuncios que pueda tener también el presidente Ace, con el cual vamos a estar en contacto ahora en pocos minutos. Presidente, que ya llegó, Jorge. Dale. Un minutito. Bárbaro. Dale, gracias, Jorge. Un abrazo grande para ustedes. Dale, gracias. Cerramos, nos encontramos en un ratito. Frecuencia abierta.